Buenos días, audiencia de Farco. Desde Junín de los Andes conversamos con Irma Caupán, parte de la coordinación para el segundo llamamiento a la Marcha de Mujeres Originarias. La primera marcha fue el 21 de abril del pasado año. Partieron desde el monumento al genocida Julio Roca para exigir que se reemplace por el de la mujer originaria y continuaron hasta el Congreso de la Nación. Allí entregaron un proyecto de ley por el buen vivir. El espíritu de la herramienta jurídica es fomentar la interculturalidad, los lazos de reciprocidad entre el Estado argentino y las naciones indígenas. La norma apunta que los saberes ancestrales sean reconocidos, legitimados, difundidos e integrados a los conocimientos. Hicimos el año pasado un encuentro en Repullén, de ahí nació el anteproyecto de ley por el buen vivir. Lo que buscamos es la reciprocidad entre los pueblos y la armonía con la naturaleza, ya que la mayoría de las comunidades sufren por el extractivismo, la deforestación y bueno, sobre todo porque son invisibilizados por parte del Estado, ¿no? En cuanto al proyecto presentado en el Congreso, bueno, como hubo cambio de gobierno y bueno, varias modificaciones, todavía no ha sido aprobado. Por eso justamente marchamos nuevamente, para que pueda ser aprobado, tenido en cuenta y no cajoneado como tantos pedidos que reclamamos, ¿no? A su vez, lo que estamos organizando es en distintas provincias, también encuentros, para que el 21 de abril por las hermanas que no puedan venir puedan marchar en su provincia. Ayer estuvieron en el recital de Manu Chao, en Bariloche, poniendo la voz y convocando para la segunda marcha. En Facebook tenemos una página y estamos en Twitter. En Facebook es Marcha de Mujeres Originarias. Y en Twitter, Originarias por el Buen Vivir también. Así que nos pueden contactar y bueno, de ahí en más daremos toda la información necesaria. La nueva consigna que tenemos es que sin nosotras no hay país. Sin todas esas mujeres que defienden el territorio y que realmente se sienten parte del territorio, el país no existe. Así que tenemos que defenderlas, ponerle voz y apoyarlas. Para eso estamos marchando. Desde Junín de los Andes, provincia de Neuquén, informamos desde FMC Comunitaria.